Invasión animal. Hola, ¿qué tal? Esto es Invasión Animal. Mi nombre es Mario y seré su acompañante en esta aventura sónica. Menos palabras y vamos con música. Judas Priest, Deal with the Devil. Eso era Judas Priest, Deal with the Devil. Ahora vamos con una banda holandesa increíble, Textures, de su álbum Polar Transgression. Textures, Transgression, increíbles, ¿verdad? Como dice la letra, tanta presión alrededor mío se convierte en una sombra. En fin, ahora vamos con unos maestros Planet X de su álbum Universe, el tema 2116. We'll be right back. geniales, increíbles. Eso era Planet X, el tema 2116 de su álbum Universe. Ahora recibiremos una dosis de droga sónica con los señores Tony Iommi y Glenn Hughes de su álbum Fused, Dopamine. Maestros, leyendas, todavía creando música. Iommi, Hughes, Dopamine. Bueno, ahora escucharemos una banda mexicana, Cafra, y un himno metalero. Chequeen la letra de su álbum Deja Vu, el metal llegó para quedarse. De rabia dicen que te has muerto, que solo fuiste explosión. No. Eres mi himno, mi emoción, mi energía, mi excitación. Cafra desde México, el metal llegó para quedarse. Las gracias a mis amigos de Villahermosa, Tabasco y Guadalajara, Jalisco, por enviarme la música de Cafra. Bueno, ahora vamos con una banda sueca, Evergrey, de su último álbum, Monday Morning Apocalypse, el tema Loss. Inside out, going outside in. Inside out. Eso era Evergrey y el tema Lost. Ahora llega el turno al metal nacional. Adverso con su single Nuestra Fuerza. Adverso. Adverso, Nuestra Fuerza. Si quieren más información sobre Adverso, pueden encontrar en su página www.adverso.tk. Ahora vamos con el tema número 8 de esta noche. La banda Faith Warning con sus deseos ocultos, oscuros del alma, una inspiración especial de su álbum Faith Warning X, el tema Witch. Star, cold and pale. the night, and all the fears came drifting back to cloud the view and steal the light. Thank you. Faint Warning, Witch. Ahora vamos con un clásico del metal, el maestro King Diamond, Merciful Fate, Melissa. Thank you. King Diamond, Merciful Fate, Melissa. Ya ha llegado la hora de despedirnos. Sigan en línea con Radio Animal. Ahora viene el Pera Cuadra y su carrete animal. Yo me despido hasta la próxima semana. Los dejo con la triada magnífica desde Alemania: Destruction, Soul Collector, Sodom Enemy Inside, Creator Impossible Brutality. Chao. animal.